Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del comentario del Padre Nuestro en el que nos encontramos, después de haber explicado el apartado de la primera invocación, Padre, el segundo era Padre Nuestro, que significa ese matiz de que ese Padre es nuestro. Bien, pues eso lo hemos concluido. Y comenzamos con el tercer apartado, que estás en el cielo. Vamos a ver, pues, es a partir del punto 2794, ¿qué significa esta expresión que estás en el cielo? Dice este punto 2794, esta expresión bíblica no significa un lugar, el espacio, sino una manera de ser, no el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo. Lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Y ahora aquí vienen dos citas de San Agustín y de San Cirilo de Alejandría, que luego leeremos y comentamos. Pero vamos por partes, porque para poner las bases en torno a esta expresión, que estás en el cielo, el Catecismo, paralelamente a estas frases que he leído, también nos invita a recurrir a un punto anterior, al punto 326, que decía así. En la Sagrada Escritura la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres, el cielo o los cielos puede significar el firmamento, pero también el, entre comillas, el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y por siguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el, entre comillas, lugar de las criaturas espirituales, los ángeles, que rodean a Dios. Bueno, por lo tanto, tenemos que hacer pues un esfuerzo también de purificación de conceptos un tanto deformados que tengamos de la expresión cielo y tierra. Porque, sí, es verdad que en la Sagrada Escritura la expresión cielo y tierra significa, bueno, por una parte, todo cuanto existe. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. O, por ejemplo, decimos nosotros, ¿no?, en el rezo del Santo Rosario, María es coronada como reina de cielos y tierra. ¿Qué quiere decir? Es coronada como reina de todo. O sea, por una parte, cielos y tierra es signo de la totalidad, ¿no? De la totalidad. De lo que es eterno y de lo que también ha comenzado a ser por la creación de Dios. Al mismo tiempo, la expresión cielos y tierra, como hemos leído aquí, hace referencia a que hay una comunicación entre el cielo y la tierra, es decir, hay un vínculo de unión, y ese vínculo de unión es Dios el que lo ha establecido, porque Dios es Señor de cielos y tierra. Y acordaros que después en el Padre Nuestro va a decir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea que también estamos llamados a que aquí en la tierra, aquí en esta creación en la que vivimos, de alguna manera se inserte el cielo, ¿no? Que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo, así en la tierra como en el cielo. O sea que cielo y tierra no son como, podríamos decir, dos estamentos incomunicados e incomunicables, ¿no? Por el amor, por la gracia de Dios, se han comunicado y están están en como una especie de vasos comunicantes entre uno y otro. Bien, pero el primer matiz, o quizás el matiz, si queréis, más, que podría parecer más difícil de entender, pero yo confío en que no lo sea, es el siguiente. ¿Por qué cada vez que habla de lugar, lo pone entre comillas? El cielo es el lugar de Dios, la tierra es el lugar de los hombres. ¿Por qué cuando dice estas cosas el catecismo entrecomilla la palabra lugar? Bueno, la entrecomilla, porque el catecismo es consciente de que el concepto de lugar no se puede aplicar a Dios según nuestros propios conceptos. Es decir, Dios está fuera del espacio y del tiempo. El tiempo y el espacio, estas coordenadas en las que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros vivimos en unas coordenadas que es imposible que nos abstraigamos de ellas, ¿no? Pero Dios está fuera de esas coordenadas. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios ha creado el tiempo. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿Dios que es viejo o es joven? Bueno, esa pregunta está mal hecha. Está mal hecha porque Dios no es que sea viejo o es que sea joven. Es que Dios está fuera del tiempo. Dios es el que ha creado el tiempo. El tiempo es una criatura suya. Está mal hecha la pregunta. O incluso cuando decimos, ¿qué había antes de haber creado el mundo o después de? No, es que esa pregunta también está mal hecha. Y ya sé que es muy difícil no hacerla, porque es que nos falla la imaginación. Pero es que no hay antes de Dios o después de. Es que Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Para Dios, hace 1000 años es hoy. Para Dios, dentro de 1000 años es hoy. O sea, Dios ha creado el tiempo y Él está fuera del tiempo. O, por ejemplo, lo mismo que he dicho del tiempo, digamos lo del espacio. ¿Dios cuánto ocupa? ¿Ocupa mucho espacio o ocupa poco espacio? Bueno, es que esa pregunta está mal hecha. Está mal hecha porque estamos pensando con nuestras categorías espacio-temporales y las aplicamos a Dios. Entonces dices, Dios tiene que necesitar un sitio muy grande, que no. Si Dios está igual en un espacio cuasi infinito que en la forma de la Sagrada Eucaristía, que es así de pequeña. Es decir, Dios no ocupa lugar, porque está fuera del espacio. Y también fuera del tiempo, como he dicho. Ya sé que igual estoy haciendo algún pequeño lío a más de un oyente, porque claro, es que cuesta mucho. Porque nosotros inevitablemente estamos en las categorías de espacio y tiempo y no podemos desprendernos de ellas para pensar en otras categorías. Nos cuesta mucho, ¿eh? Especialmente el primero de los conceptos, el del tiempo, es el que más nos cuesta, el del espacio todavía, ¿no? El del espacio, pues por ejemplo, como hemos visto que el cuerpo resucitado de Jesucristo pues no estaba sometido a las leyes espaciales, ¿no? En el sentido que el cuerpo resucitado de Cristo, que ya está glorificado, que está más allá de estas dimensiones, bueno, pues traspasa las paredes, aparece en medio de los apóstoles, desaparece de repente. Quizás el factor de que Dios está fuera del espacio nos es más fácil de imaginar, ¿no? O de suponer, o de precomprender, nos es más fácil. El mismo hecho de que el cuerpo resucitado de Jesucristo durante 50 días apareciese y desapareciese entre nosotros y no estando sujeto a las leyes físicas nos ayuda a entenderlo. Pero nos suele costar más el otro factor, el espacio del tiempo. El espacio del tiempo, el que nos demos cuenta que Dios es eterno. Dios es eterno y el tiempo es una criatura suya. Y Dios no es ni viejo ni joven, ¿no? A veces para hacer un esfuerzo de comprensión, se ha solido dibujar a Dios como un punto, mientras que las criaturas, la creación, lo que es el mundo, se dibuja como una línea que tiene pues un inicio, que es la creación. Dios creó de la nada, y tiene un transcurso y finalmente tiene un fin, que es el fin de este mundo. El mundo es como que está inserto en la historia, en el tiempo, es una línea, pero Dios está fuera de la línea, está en un punto. Y ese punto que es Dios está en la eternidad, fuera del tiempo. Y el día del inicio de la creación está tan presente a Dios como el día del fin del mundo. Él está fuera del tiempo. Bueno, hay una famosa definición de lo que es la eternidad de Boecio, que es quizás la que más se utiliza en la filosofía, en la teología, que Boecio dice, ¿no?, que la eternidad es la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable. O sea, Dios que está en la eternidad, o sea, solamente Dios vive en la plena eternidad, ¿no? Solamente Él. Las almas que están en el cielo participan de la eternidad, ¿no? Entonces Dios que vive, es la perfecta eternidad, en Él tiene la posesión total, simultánea y completa de la vida. Dios ahora mismo, como he dicho antes, pues el inicio del mundo es hoy para Él. Y el final del mundo es hoy para Él. Porque está fuera del tiempo. Bueno, bien, pues esto que estoy diciendo tiene su importancia. No es por liar la cabeza a nadie, tiene su importancia. Porque es que a veces, cuando se hacen algunas imágenes un tanto así caricaturizadas del cielo, pues bueno, pues se llega a ridiculeces como la de aquel primer astronauta ruso, que sale al espacio y volvió diciendo del primer viaje espacial que hizo el hombre: he estado en el espacio y no he visto el cielo. Y bueno, ¿y qué se pensaba? Que iba a haber allí una puerta con un portero que le dijese, pase usted por aquí, ¿no? Aquí él esperaba, tenía esa visión ridícula, infantil del cielo como un lugar espacial que, por ejemplo, ¿no? Esto que estoy diciendo es un suceso histórico, O sea, que el primer astronauta de la Unión Soviética volviese del viaje espacial diciendo, hasta ahora arriba y no he visto el cielo. Pues, obviamente tenía una visión ridícula, infantil, de lo que es el cielo. Esperaba allí ver, pues eso, ¿no?, un portero que le invitase a pasar, o podemos asomarse un poco, ¿no? Hay que purificar nuestros conceptos. Al mismo tiempo, tampoco es para liarnos, porque hay que decir lo siguiente: nosotros estamos en esta, mientras que peregrinamos en esta vida, estamos hasta tal punto condicionados por los conceptos de espacio y tiempo que no tenemos que escandalizarnos de ello. O sea, es inevitable. La misma Sagrada Escritura, la Biblia, utiliza al hablar de Dios pues las categorías espacio-temporales. Luego, si la Biblia las utiliza, pues nosotros no vamos a escandalizarnos de ello. Podemos utilizarlas sin decir ninguna herejía. Por ejemplo, si la Sagrada Escritura habla del paraíso como de un lugar, ¿no?, de un lugar en el que estaban Adán y Eva, etcétera, ¿no?, entonces, después del pecado, son expulsados del paraíso terrenal. Claro, obviamente, cuando uno se pone un poco a reflexionar sobre eso, dice, vamos a ver, el espacio, el paraíso terrenal, ¿qué era? Un sitio, una huerta, que tenía unas tapias, y fuera de las tapias estaba ya uno fuera del paraíso. Obviamente no, El paraíso terrenal era más que un sitio, era un estado de vivir en la perfecta unión con Dios, en la gracia, en esa gracia original en la que Dios creó a Adán y Eva. Ese era el paraíso. Y ser expulsados del paraíso no es tanto ser echados de un lugar, cuando es perder ese estado de amistad con Dios, ¿no? No es salte fuera de la tapia, para entendernos, no, sino perder ese estado de amistad. Bueno, ahora bien, no pasa nada porque utilicemos los conceptos espaciales tal y como la Biblia los utiliza, porque los utiliza la Biblia, ¿no? Si los utiliza la Biblia, no, es que son adecuados para hablar del misterio de Dios. La Biblia es un lenguaje revelado, que aunque tenga géneros y formas de expresión, porque Dios tiene que adaptarse a nosotros para que podamos entenderle, es claro, es así, para que podamos entenderle. Luego, no es cuestión de que nos avergoncemos del lenguaje de la Biblia. Si la Biblia habla de que Adán y Eva son expulsados, bueno, como si fuese una especie de cuestión de unos metros o unos kilómetros más allá, ya sabemos que, hombre, la teología reflexiona sobre eso y entiende que la expulsión del paraíso no se refiere a la expulsión de un territorio físico, no, se refiere de perder ese estado de amistad con Dios. Pero bueno, pero no nos avergonzamos de esos términos espacio-temporales, no nos avergonzamos de ellos, porque forman parte de la propia Sagrada Escritura. Y además son parte de la paciencia y de la misericordia que Dios tiene para hacerse entender con nosotros. Bien, así entendemos también algunas expresiones que Juan Pablo II utilizó en su tiempo en algunas catequesis que él estaba haciendo sobre el cielo y el infierno, ¿no?, y el purgatorio. Catequesis en las cuales él dijo alguna expresión que a alguno le escandalizó, ¿no? Dijo, no me recuerdo exactamente el año, ¿no?, pero en esas catequesis de los miércoles, Juan Pablo II dijo, el cielo o el infierno no son tanto un lugar cuanto un estado, ¿no? Un estado, una forma de vivir en Dios, que es el cielo, o vivir plenamente cerrado a su amor, como es el infierno, ¿no? Entonces, algún periódico de estos laicistas, que tenemos unos cuantos entre nosotros, ¿no?, pues sacó titulares: el Papa niega la existencia del cielo y del infierno. Bueno, por Dios, estamos siempre buscando el titular, que es una expresión de la ignorancia del periodista. El Papa no había negado ni la existencia del cielo ni del infierno. Había matizado diciendo que somos conscientes de que el cielo y el infierno no son un lugar, como el astronauta ruso ese, ¿no?, que pensaba allí encontrarse una puerta allá arriba en el espacio. No, no, no es que sea un lugar, es un estado de unión con Dios. O sea, por lo tanto, lo primero que hay que decir cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, hacemos esta... ¿Por qué dice siempre el catecismo lugar, entre comillas? Lo entrecomilla por esto, porque desde una reflexión filosófica, desde una reflexión teológica, somos conscientes de que hablar de Dios en categorías de espacio y tiempo es algo, bueno, pues que tiene que ser una analogía, pero no puede entenderse en el sentido literal de la palabra, porque Dios está fuera del tiempo, Dios está fuera del espacio. Bien, este es el primer matiz que queremos introducir. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2794. Matizando qué significa esta expresión que estás en el cielo, aquí el Catecismo hace tres precisiones. Dice la primera: no significa un lugar, sino una manera de ser. O sea, es decir, que Dios, que el Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, quiere decir que es estar en el cielo, es estar en la gloria. Una manera de ser es que está, Él es la gloria a la que aspiramos, por cierto. Igual que cuando decimos que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, pues también esa expresión, estar sentado a la derecha del Padre, significa participar de la gloria del Padre. Sería muy, digamos, pues muy corto el que uno entendiese, no, es que el asiento de la izquierda, el de la derecha, es que es una expresión, es una expresión que lo que significa es participar de la gloria del Padre. Por no decir catecismo primero, no significa un lugar, espacio, sino una manera de ser. Está, o sea, Dios es la gloria y por su gracia aspiramos, ¿no?, a gozar de esa gloria y a participar de ella. Segundo, dice, no el alejamiento de Dios, sino su majestad. Porque claro, que estás en los cielos, no, que estás en el cielo, es en singular, que estás en el cielo. Bueno, que está muy lejos, ¿no? Que está muy lejos. No, no, muy lejos no. Dice, no el alejamiento, sino su majestad. Porque también fíjate que, dice el Evangelio, cuando vayas a rezar, entra en tu habitación y a quien habita dentro de ti, dile. O sea, es decir, que no hay que coger el telescopio para rezar y pensar que Dios está más allí. Bueno. Otra cosa es que, por ejemplo, que a veces nos pueda ayudar, ¿no? Porque psicológicamente a uno, por ejemplo, le puede ayudar el ver los astros, y viendo los astros parece que le acercan a la majestad de Dios. Pero no porque Dios esté más arriba de los astros, o sea, Dios está exactamente igual debajo de la piedra que encima de la luna. ¿Me explico? ¿Eh? O sea, que son imágenes que como imágenes tenemos que utilizarlas. A mí me parece muy bien que yo soy el primero que cuando vemos el firmamento vemos en el firmamento pues una evocación de la majestad de Dios, ¿no?, que está en el cielo. Pero no podemos interpretarlo literalmente. No podemos interpretarlo literalmente, sería un error. Está en el cielo, por tanto, no es cuestión de distancia. No es cuestión de distancia, sino es cuestión de majestad. Estás en tu majestad. Rey de cielos y tierra, de todo lo creado, nada le es lejano a Dios. Dios está tanto, fijaros bien, ¿no?, en los astros como en el interior del átomo. También otra manera de descubrir la majestad de Dios no solo es ver la inmensidad del espacio, de los millones de años luz, ¿no?, miles de millones de años luz, y nos quedamos a veces perplejos de los datos que se nos dan de la inmensidad del universo. Pero ojo, lo mismo podríamos decir de lo que es la investigación de lo que es un átomo. O sea, y también podríamos referir a Dios a la interioridad del átomo igual que a la grandiosidad del universo. O sea, no es cuestión del alejamiento de Dios, sino de su majestad. En él vivimos, nos movemos y existimos. Todo está sostenido en la grandeza de Dios. Tercera afirmación, primero ha dicho, no es un lugar sino una manera de ser, no es el alejamiento de Dios sino su majestad. Tercero, Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Claro, es que la expresión Dios está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, es como uno podía interpretarla incorrectamente, como que Dios está fuera de mí, fuera de la creación. Dios allí y nosotros aquí. Y eso es un error, interpretarlo en esa categoría. Dios allí y yo aquí. No. O sea, es un error porque Dios más que estar fuera de las cosas, está más allá de las cosas, que es distinto. O sea, más allá de las cosas, sosteniéndolas, dándolas su ser. Lo de fuera de las cosas tiene otro matiz. Fuera de las cosas es, bueno, como si Dios crea las cosas, las lanza a la existencia y luego se desentiende de ellas. Habéis escuchado en alguna ocasión en este programa que al Dios creador no se le puede dar esa imagen del Dios relojero. Un relojero que crea un reloj, le da cuerda y luego dice, anda, venga, lo vendo y fuera, ¿no? Y ya me desentiendo de él. Una vez que el relojero ha hecho el reloj, le ha puesto una pila y lo ha vendido, Ya él no sabe nada hasta que no le se lo traigan porque se ha estropeado o porque se ha acabado la pila. Él ya no sabe nada dónde está ese reloj. Se ha desentendido de él. Esa imagen no sirve para la creación de Dios. Porque Dios no solo ha creado el mundo, sino que lo sostiene. Lo sostiene. O sea, que Dios no está fuera de las cosas, está más allá de las cosas, que es distinto. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él sostiene nuestro ser. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta en esa expresión que estás en el cielo. No, no en la estratosfera, que alguno confunde estar en el cielo con la estratosfera. Y no, son dos cosas bien distintas. Y por último termina diciendo, como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Es curioso esto, Es como decir, a ver, vamos a ver, si Dios es totalmente santo, si Dios está en el cielo lleno de gloria y santidad, pues está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. ¿Por qué? Porque el corazón humilde y contrito es el que está más cerca de ese misterio de la gloria de Dios, perfectamente abierto a la gloria de Dios. O sea que, por lo tanto, la mejor manera de rezar el Padre Nuestro es desde un corazón contrito y humilde. Es la contrición perfecta. La contrición perfecta la que nos introduce en el rezo del Padre Nuestro. El que reza el Padre Nuestro con esta actitud de una contrición perfecta, de un corazón contrito y humilde, es decir, que sabe que su vida es un puro regalo del amor de Dios, que yo no soy nada, que vivo de la misericordia, que por mí mismo no soy nada, pero que en Dios lo tengo todo, tengo colmado la vocación al amor para la que he sido creado. Cuando uno es así de contrito y humilde, de que se fía plenamente de esa misericordia de Dios, que es hijo de la misericordia, y no se fía de sí mismo, ¿no? Bueno, ese entiende perfectamente la expresión Padre Nuestro que estás en el cielo, porque Él también está en el cielo, o ha comenzado a estar en el cielo, en su corazón contrito y humilde. Lo entiende perfectamente, porque estar en el cielo es estar en ese estado interior de plena apertura al amor de Dios. Ese está en el cielo. Ese está en el cielo. Estar en el cielo es estar con Cristo. Vivir con Él. Eso es estar en el cielo. Recuerdo también haber comentado con vosotros, pues en torno al misterio de Belén, pues cómo claramente, ¿no?, pues vemos visualizado que el cielo está en Belén, el cielo está en una cueva, el cielo está en ese lugar, en medio de unos pastores, en medio de un pesebre, de unas pajas, porque Dios está ahí, ese es el cielo. El cielo no es un lugar que esté fuera, sino el cielo es el estado de los que viven con Dios. El cielo es Dios y aquellos que viven unidos a Él, o sea, el corazón contrito y humilde, ese es el cielo. El estar con Dios y hacer de Él nuestra heredad. Por eso fijaros al final qué es lo que nos dice el catecismo, ¿no? Claro, en los que están en el corazón contrito y humilde, esos están en el cielo. Han comenzado ese cielo de eternidad, lo han comenzado y entienden perfectamente, ¿no?, esa expresión, Padre Nuestro que estás en el cielo, igual que la entendieron allí en el alto del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, pues porque estaban en la gloria, contemplando la gloria de Cristo, la gloria del Padre en el rostro de Cristo. Bueno, por ello, después de haber hecho estos matices, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención, Dice, como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Y saquemos también, y ahora digámoslo en negativo, si está totalmente cerca del corazón humilde y contrito, ciertamente está lejos del corazón soberbio y e irredento que se cierra la conversión del que no es capaz de pedir humildemente misericordia. O sea, está totalmente lejos de él. Y no es porque Dios lo haya decidido, es que él en su actitud, él mismo, se hace incapaz de la cercanía de Dios. El corazón soberbio e irredento, ¿no?, duro a la conversión, él se incapacita, ¿no?, para vivir en el cielo, para vivir en ese estado de cercanía y de apertura al amor de Dios. Por lo tanto, vamos a hacer un momento de reflexión, pero pidamos la gracia de rezar esta expresión, que estás en el cielo, con todas las consecuencias que ello implica, siendo conscientes de que estamos llamados, ¿no?, a participar de esa gloria, de ese estado de gloria que el Padre nos ofrece en su amor. Continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2794, que explica esta expresión, Padre nuestro, que estás en el cielo, y nos da dos citas de San Agustín y de San Cirilo de Jerusalén. Dice la primera: con razón estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca. Es decir, que nos habla del misterio de la inhabitación de Dios. Para rezar bien esta expresión del Padre nuestro, tenemos que profundizar en ese misterio de la inhabitación de Dios. Dios tiene muchas formas de presencia, pero una de las principales es la inhabitación. Yo me atrevería a decir que, bueno, entre la forma principal quizás podríamos hablarla, que es la presencia eucarística, pero también la presencia de inhabitación, que atribuimos especialmente al Espíritu Santo, pero que es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios se inhabita en el alma que está en gracia, que está en gracia de Dios. Es templo, somos templo del Espíritu Santo, Dios inhabita en nosotros. Fijaros lo que supone eso. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, es como decir que estás en mí, que habitas dentro de mí. Soy templo tuyo. Y la verdad es que nos parece hasta poco humilde el decirlo. Nos tenía que temblar los labios y el corazón de decir: somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, que estás en mí, que habitas dentro de mí. Es impresionante, ¿no?, decir esto, siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Fijaros que nosotros decimos esto, o sea, creemos en la inhabitación, sin caer ni remotamente en lo que, en esa herejía que se ha venido a llamar el panteísmo. El panteísmo, que es pues una creencia que viene a decir que hay como una identidad sustancial entre Dios y entre la creación. O sea, que sustancialmente Dios y lo que él ha creado es una sola cosa. Una sola cosa. Y eso también, digamos, los clásicos griegos, muchos de los filósofos griegos anteriores al cristianismo, etcétera, afirmaban esto, eran panteístas. Venían, no distinguían entre creador y criatura. Y no. O sea, es decir, la criatura es una participación del creador, pero no es el creador, es es un ser distinto que tiene una subsistencia distinta y que podría no ser y no pasaría nada, es totalmente contingente, no es necesario. Dios lo ha creado por amor. Luego nosotros no lo decimos en ese sentido panteísta, que también hoy en día se ha introducido bastante por influjo de filosofías orientalistas, etcétera, que no entienden, ¿no? O que no han recibido el concepto de la creación, de que Dios es creador y nosotros somos criaturas, y que por lo tanto participamos del ser de Dios, pero sin ser Dios sustancialmente. ¿Cómo vamos a ser Dios sustancialmente, no? Ahora, por gracia, no por naturaleza, por gracia, estamos llamados a participar de esa gloria de Dios. Y viviendo en la gracia de Dios, estamos habitados ya por Dios, somos templo de Dios. Pero por gracia, como digo, por el amor de Dios. No porque consideremos que nosotros somos una especie como de cachito del ser de Dios, como en ese concepto panteísta. No. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Luego, fijaros esto, lo que supone a la hora de rezar el Padre Nuestro. Tenemos que rezarlo con verdadera unción, siendo conscientes de que cada vez que rezamos bien el Padre Nuestro, estamos ahondando en el misterio de la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, o sea, que estás en mí, y yo igual no soy consciente de ello y no disfruto de tu presencia, y a veces me siento solo, pero ¿cómo me puedo sentir solo habitando Dios dentro de mí? A veces siento abandono, pero ¿cómo puedo sentirme abandonado? Etcétera, etcétera. O sea, extrayendo todas las consecuencias existenciales y vitales que tenemos que extraer, ¿no?, para nuestra vida. Bueno, este es el primer texto que se nos ofrece. El segundo, un texto de San Cirilo de Jerusalén. Dice: el cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. Otro texto impresionante. El cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. Es decir, Dios habita especialmente en los santos. Los santos son algo así como el jardín de Dios. Y eso lo vemos muy claramente en la Virgen María. La Virgen María, en esa advocación del Carmen, que viene a significar como el huerto de Dios, el huerto en el que Dios habita, en el que Dios le gusta pasearse. A Dios le gusta pasearse en ese jardín que es María, y disfruta de ver esas flores, de las virtudes de María. Esto que he dicho de María, lo podemos decir de todos los santos, ¿no? Es Dios se complace de habitar de pasearse entre sus santos y ver cómo están adornados de todas las virtudes que el Espíritu Santo, ¿no?, por sus dones, ha infundido en ellos. Yo me atrevería a decir incluso que seguro que todos hemos tenido un poco de esta experiencia cuando hemos estado cerca de personas que uno dice: oh, este es un hombre de Dios, esta mujer es una santa. Aquí se respira un ambiente, o a veces, no sé, pues uno va a un sitio determinado, a un lugar en el que hay almas de Dios que sirven a los pobres, olvidadas de sí mismas, o almas contemplativas, o familias santas en las que no se busca otra cosa que el reino de Dios, ¿no?, entregado a sus hijos, y ves a unos padres. Y cuando uno ve todas estas situaciones, huele al cielo. Huele. Es que desprende un aroma especial. Esa experiencia que he dicho antes del Tabor, ¿no? Qué bien se está aquí. Es como si se tocase el cielo. Uno se da cuenta que está un poco en el cielo. Y ahora yo le digo a los oyentes, y recordad que seguro que habéis visto y habéis estado en situaciones en las que eso lo habéis percibido. Qué bien se está aquí. Situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, de sentirnos tan queridos por nuestros padres que hubiésemos detenido el reloj del tiempo, ¿no? y digo, vamos a parar el reloj, que no pase esto nunca, ¿no? Bueno, eso también lo hemos vivido en el seno de la familia, como he dicho ahora, pero también lo experimentamos ahora. Y digo yo que hay mucha gente buena, que aquí también, aquí en Radio María, hay algunos programas, hay algún programa con ese título, ¿no? Y hay mucha gente buena, porque es que llama, suele ser noticia, todo lo que es siempre, pues, lo que es el pecado del hombre, enseguida alcanza titulares, las desgracias, las barbaridades, enseguida alcanza titulares, y no tenemos la capacidad, ¿no?, de admirarnos de la santidad. No tenemos capacidad de admirarnos de ella. No en el sentido de que no es noticia porque no le damos importancia. No en ese sentido. En el sentido que es que no la admiramos. O sea, no nos percatamos de que a nuestro alrededor hay también huellas del cielo que quizás pasan desapercibidas ante nosotros porque no tenemos esa sensibilidad para percibirlas, ¿no? Entonces, repito esta expresión de San Cirilo de Jerusalén: el cielo bien podría ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. Dios se pasea entre los santos. Y yo creo que a nosotros también nos debería de encantar pasearnos entre ellos. Y lo digo en un doble sentido, ¿no? De los santos canonizados, que nos acercásemos a sus vidas, les conociésemos, que tuviésemos como una, pues yo diría como una tendencia, una querencia natural, ¿no?, a conocer las vidas de los santos, a acercarnos a ellos, a que nuestras familias, nuestros hijos, los santos sean amigos de la familia, y sea conocido San Francisco, sea conocido San Ignacio, sea Francisco Javier, etcétera, ¿no?, sean amigos de la familia, y también que seamos muy sensibles a todas las huellas de santidad que hay entre los que, aunque no sean perfectos santos, pero somos conscientes de que hay personas que están tocadas por la vocación a la santidad alrededor nuestro. Dios se pasea entre ellos y disfruta mucho de ese jardín. Entonces, también nosotros tenemos que tener este olfato, un olfato espiritual, ¿eh?, olfato del cielo, y buscarlo, y también buscar amistades que tiren de nosotros para el cielo. Eso también es una auténtica gracia, el que alguien busque amistades que sepa que son como un revulsivo, son un acicate. Cuando yo estoy con esta persona, después de estar con ella, salgo más con más deseos de ser santo y de estar en el cielo. A eso se refiere Padre nuestro que estás en el cielo. Dios Padre habita en medio de nosotros, en tantas personas santas, en tantas obras de Dios. Hay tantas obras de Dios en las que tenemos que descubrir la presencia suya. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, ¿eh? Estas dos citas le vamos a pedir a San Agustín y a San Cirilo de Jerusalén, que este punto del catecismo los cita, ¿no?, para explicarnos esta expresión. Bueno, pues le vamos a pedir a estos dos padres de la Iglesia que cuando recemos la oración del Padre Nuestro entendamos profundamente eso que ellos han querido aquí explicarnos. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, Monseñor, soy Armando Zapata. Adelante, Armando, lo escuchamos. Soy colombiano, Monseñor, y tengo la suerte de conocerlo. Mi pregunta es la siguiente, Monseñor. Yo me pongo a orar por la noche y en la mañana con mi señora. O a veces ella está haciendo algo y yo siempre oro en la noche y en la mañana dándole gracias al Señor. Perdón, pero yo siempre digo, Señor mío, Dios mío, te pido y te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te pido por mi familia. Y siempre que yo estoy orando, yo nunca digo, te pido por mí. Siempre digo, te pido por mi señora, por mis hijos. Siempre estoy pidiéndole al Señor y siempre contando con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con mi nieto, con toda la gente. Y quiero que usted me enseñe ahí a ver si estoy haciendo bien o mal. Muchas gracias, Monseñor, y mi Dios le pague. De acuerdo. Bueno, recuerdo que hemos dedicado algunos programas a la explicación de qué significa ese nuestro, Padre nuestro. El hecho de que cuando nos dirigimos a Dios, el Señor no nos haya enseñado una oración que comience por Padre mío, sino nos ha enseñado una oración que comience por Padre nuestro. Cuando un padre de familia o una madre reza en el Padre nuestro, al decir nuestro, adquiere una significación muy especial, porque hay una unidad de destino, como hace poco decíamos en este programa, misteriosa en el seno de la familia, en el que parece que el padre y la madre se presentan delante de Dios y le dicen, mira, que no vengo solo, que detrás mío están mis hijos, algunos igual de ellos no quieren saber nada de ti, pero yo no me presento solo, nunca, ante el padre, sino que mis hijos están detrás y te los presento, ¿no? Y mi esposa o mi esposo. Creo que, por lo tanto, ¿no? Esa tendencia que te dice que tiene el oyente a darse cuenta que se pone a rezar e inmediatamente está intercediendo por su familia. Yo creo que eso forma parte del Padre Nuestro y del Espíritu con el que el Señor nos lo entregó. Además, que hay que decir una cosa, y es que la familia, el don de la familia, es un don muy grande, entre otras cosas, para el olvido de nosotros mismos. Porque la familia hace posible, hace realidad ese ideal de Jesucristo que dice que necesitamos olvidarnos de nosotros mismos para ser seguidores de Jesucristo. La familia eso lo hace muy connatural, es un don connatural el que el padre y la madre se olvide de sí mismo en la entrega a sus hijos, a su esposa. Luego también veamos el don de la familia, ¿no?, para cumplir el ideal evangélico. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, lo escuchamos. Quería hacerles una pregunta. Cuando uno lleva muchos años en la iglesia dedicado y participando en grupos, parroquias, movimientos apostólicos, discernir el momento de retirarse de algún servicio que está prestando por las dificultades. Me parece que tenemos algún problema de conexión, que se veía que era un teléfono móvil. Bueno, si se ha perdido la llamada, me atrevo con mucho atrevimiento de mi parte, pues a intentar intuir lo que la oyente parece que nos iba a decir, ¿no? Estaba la oyente diciendo que cuando alguien había estado pues un tiempo largo, ¿no?, en su vida sirviendo, etcétera, pues a la iglesia en un movimiento, en un servicio, etcétera, parece que la oyente introducía la palabra de cómo discernir si había llegado el momento de dar por cumplido, ¿no?, o por terminado un servicio, habida cuenta, supongo, pues piensa de que pues que ahí tiene otros quehaceres, o que también tiene que dar el relevo a nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que es importante en este tema es no apegarnos a determinados cargos que podamos que se nos hayan podido pedir en la iglesia, porque a veces es curioso que también puede ocurrir que uno asume un cargo con muy buen espíritu, pero luego un poco como que se apropia de él y no da paso a las siguientes generaciones, ¿no? Y tenía que ser un gozo muy grande para alguien que sirve al Señor en la iglesia el que pueda venir otra generación, otra persona que asuma esa responsabilidad, y así yo pues paso a un segundo plano, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que, como me habéis escuchado en una ocasión, tenemos que ser luz, pero no ir a lucirnos, que es distinto, ¿eh? Ser luz sin buscar el lucimiento, ¿no? Bien, esto por una parte. Y por otra parte, también puede haber un conflicto, no en este sentido, sino un conflicto de deberes, que yo creo que también uno tiene que decir, bueno, pues a veces puede ocurrir que uno tiene distintos deberes a los que tiene que ver cómo hace frente. Y obviamente puede ocurrir que haya cuestiones que tengan pues una prioridad. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga que servir a la familia, a su madre, que se ha podido poner enferma, etcétera, y eso le exija el tener que dejar determinados servicios que hacía pues en la comunidad, en la iglesia. Puede ocurrir, ¿eh?, que uno, por como también le puede ocurrir a una religiosa, que por cuidar a su madre pues tiene que dejar en un determinado momento de su vida pues un servicio apostólico, etcétera, que estaba realizando. Bien, bueno, con mucho atrevimiento, porque igual la oyente quería preguntar otra cosa, pero bueno, nos ha servido también un poco para reflexionarlo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, monseñor, yo con relación al tema de hoy quería simplemente preguntarle lo siguiente. Las almas de las personas al morir, estoy de acuerdo con que Dios no existe el tiempo, el lugar. ¿Dónde podemos ubicarlos exactamente? Desde la eternidad, desde los tiempos que están muriendo las personas. Sí. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del purgatorio o de... Me he quedado un poco desconcertada, sí, porque... De acuerdo, sí, le intento responder. Yo ya me imaginaba que era un poco inevitable que la explicación del tema de hoy hiciese surgir un poco este lío, ¿no? Claro, usted dice, bueno, yo entiendo eso que usted, bueno, entiendo o me asomo un poco, ¿no?, a eso que hemos explicado de que Dios está fuera del tiempo, de que en la eternidad no hay tiempo ni lugar, ¿no? Pero luego me dice, ¿y cómo ubicamos, dónde ubicamos exactamente, me dice usted, las almas del purgatorio? Hombre, es que es un poco contradictorio decir lo anterior y luego preguntar dónde las ubicamos exactamente, porque la expresión dónde las ubicamos exactamente está, de alguna manera, por su parte, requiriendo un espacio y un lugar. Entonces, usted no puede pensar que las almas del purgatorio están en un espacio como el que nosotros aquí entendemos, ¿no? Pues están ahí abajo, detrás de los montes, debajo de la tierra. Cuando a veces hemos representado el infierno debajo de la tierra, entienda usted que eso también es una imagen, ¿eh? A veces ha visto las calderas, ¿no?, que están los demonios debajo de la tierra. Eso es una imagen, ¿eh? O sea, no podemos entender el cielo debajo de la tierra, o en la luna o en Marte. Esos son imágenes de las que tenemos que purificarnos, ¿no? Por lo tanto, el estado de esa introducción a la eternidad que tenemos más allá de la muerte, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de purificar la imaginación. Usted lo que ocurre es que, claro, que dice, bueno, yo quiero, no sé, alguna imagen que me ayude a ver dónde lo ubico. Bueno, pero usted, si quiere, imagínaselo, porque es que es imposible no imaginárselo. Pero luego dígase a sí misma que, bueno, que estoy echando mano de una imaginación, sin pretender que la realidad sea como esta imagen concreta que yo me establezco, ¿eh? Es que no podemos meter a Dios en nuestras categorías. No sé si habéis oído esa expresión de Chesterton, que es muy buena, ¿no? Decía, ¿no?, sabio es aquel que asoma su cabeza al cielo, y loco racionalista es aquel que pretende meter el cielo en su cabeza, que eso sí que es imposible, ¿eh? Y a mí me gustó mucho esa expresión de Chesterton, dice, sabio es el que mete su cabeza en el cielo, la asoma al cielo, y loco irracionalista es el que pretende meter el cielo en su cabeza, y eso ya pues no puede ser. Nosotros humildemente intentamos meter la cabeza en ese cielo, en esa revelación que es la Sagrada Escritura, y en ella recibimos el don, ¿no?, sin pretender al mismo tiempo meter el cielo en nuestra cabeza, que eso no puede ser, ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor, sí, Monilla. Por supuesto que sin querer meter lo que acaba de decir usted, ¿no? Pero sí que es verdad que pues estamos deformados de muy largo tiempo con las expresiones de, bueno, del profeta, fue arrebatado al cielo, incluso el Señor se dice, fue elevado hacia arriba, desapareció hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Y una nube lo ocultó. Si el cielo no es un espacio, pues también el Señor hubiese podido, ¡pum!, desaparecer de momento de delante de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, la imagen real fue que fue elevado, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y después, también no sé en qué parte habla el Señor de que yo voy delante de vosotros a prepararos un lugar, ¿eh? Y si es un estado, aquí menciona ni ojos vieron ni oídos oyeron. Esto es algo que realmente veremos. Y el estado no veo no parece que incluya el ver o no ver. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, el Señor sí que dice eso, ni ojos vieron ni oídos oyeron. De acuerdo. Sí, vamos a ver. En primer lugar, reafirmo lo que he dicho al principio de que la Sagrada Escritura utiliza imágenes espaciotemporales de las que no tenemos que avergonzarnos, porque es que el Señor tiene que darse a explicar a nosotros, pobres criaturas, que estamos en el espacio y el tiempo, y es imposible que nos desprendamos de esas categorías. Con lo cual, por ejemplo, cuando Jesús dice, y subió a los cielos y le tapó la nube, bien, pues esa imagen no la rechacemos, es decir, porque es una imagen que nos ayuda. Ahora, ¿eso qué significa? Lo del astronauta ruso que he dicho antes, que entonces él cuando sube arriba al espacio, si subió ahí arriba, allí, cuando un astronauta vaya a Marte, igual se encuentra la puerta del cielo. No, es ridículo, sería sacar de esa imagen, que imagen es como una especie de aplicación literalista, que caeríamos en el ridículo. ¿El Señor podía, igual que subió al cielo, podía haber desaparecido así instantáneamente como dice usted? Pues sí, podía haberlo hecho perfectamente. Pero bueno, eligió esa otra imagen, de la cual no nos avergonzamos, pero tampoco pretendamos interpretarla de una manera literal, ¿no? Nosotros también hablamos de los sentidos del alma. A Dios le abrazaremos, ¿eh? A Dios le veremos, gozaremos de Él. Disfrutaremos del perfume y el aroma de la santidad de Dios, pero son también imágenes, hablamos de los sentidos espirituales, no de los sentidos carnales. De los sentidos carnales también es como tomar pie de los sentidos para, analógicamente, aplicarlos a los sentidos espirituales y así pregustar y comprender ese misterio de Dios que no nos es alcanzable por los sentidos. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.